Para ti, cosita buena. Ya no somos ni siquiera somos amigos, corazón. Lleva. Ahí vas. Para el payaso Rack. Trato de olvidar y por más que quiera yo no lo consigo. No he debido nunca aceptar de darte todo mi cariño. Ya no te merece ni siquiera un poco de mis pensamientos. Sin embargo, hoy no logro olvidar y te quise así con todo fervor. Y hoy mi corazón se quedó vacío. Yo quise tu amor y no pudo ser. Un castigo fue de quererte así. Y hoy no somos ya ni siquiera amigos. ¡Eva! Ya no somos ni siquiera amigos, corazón. Para la gente de Barrio Patricio le mandamos un beso cuando bailaban estos temas. Para el Club Ferroviario y la gente de Los Álamos. Para ti, corazón, porque ya no somos ni siquiera amigos. Porque ya hemos olvidado todo lo que pasó. Pero te sigo queriendo, corazón. Ciudad de los Cuartetos, le mandamos un beso. ¡Lleva! Que el cuarteto no muera nunca, corazón. Ande ahí un cordobés, siempre está el cuarteto. Trato de olvidar y por más que quiera yo no lo consigo. No he debido nunca aceptar de darte todo mi cariño. Ya no te merece ni siquiera un poco de mis pensamientos. Sin embargo, hoy no logro olvidar y te quise así con todo fervor. Y hoy mi corazón se quedó vacío. Yo quise tu amor y no pudo ser. Un castigo fue de quererte así. Y hoy somos ya ni siquiera amigos. ¡Yeah! Pasamos tantas horas juntos, soñamos tantas cosas. Luego, no sé por qué destino, tomamos el camino de la separación. Eternamente vivirás en mi memoria. Es difícil de olvidar, hora de felicidad. Eternamente vivirás en mi memoria. Desde la separación vives en mi corazón. ¡Lleva! Vives en mi corazón desde nuestra separación, corazón. Porque juntos pasamos muchas horas, pasamos muchas y tantas cosas. ¡Cosita buena! Para la gente que bailó estos temas, hoy lo volvemos a revivir con todo lo nuevo. Y feliz año nuevo para todos, feliz Navidad. Un agradecimiento para todos. Para la gente de Villa Retiro le mandamos un beso. Para la gente de Barrio Ciudad de los Cuartetos, Barrio Los Álamos, Villa Corina, Vía Libertador. Para la gente de Bella Vista. Juntos pasamos muchas horas, juntos soñamos tantas.